soy barrendero. Me gusta limpiar y hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero, quiero a mi suita y salgo a pulirla con todo esmero. Y soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paso y limpieza, aunque hay a veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza. Óigase, soy barrendero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo. Pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero. Soy muy cumplido y como amistad a mi sociedad yo siempre seré pido. Soy barrendero, honesto y sincero, y a la mugre venzo yo. Mi bote limpio siempre estará pa' que la basura esté en su lugar. Ni un papelito dejo escapar y un día algún premio me van a dar. Y soy barrendero, de día y de noche, de mi energía yo hago un derroche. Ay, por mi nación de limpieza soy campeón. Y a mi escoba yo la quiero,